en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Encantados de saludarte en este martes 14 de noviembre de 2023. Recuerda que también nos puedes escuchar y ver en Teleelch Televisión, en nuestra web teleelch.es, app gratuita o desde cualquier parte pues del mundo, como digo, en nuestra web y app. Es martes, ya lo he dicho también, hoy estoy un poquito espeso, ya aviso, vamos con titulares. El que no está espeso es el Elche Club de Fútbol, que disfruta de un momento dulce y prolonga su mejor dinámica, colocándose gracias a la victoria frente al Zaragoza a 2 puntos de playoff y a 5 de ascenso directo. Deja el descenso a 10 puntos. Anoche se cerró la jornada número 15 con el empate in extremis del Oviedo ante el colista, el Cartagena. Ganaba el Cartagena 0-1, pero en el 97 el Oviedo empataba 1. Un reparto de puntos que al Cartagena no lo saca de pobre, solo tiene 7 puntos y está, ojo, a 9 de la salvación, mientras que el Oviedo con el punto ahora se queda en 19, a 6 de playoff. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta tarde a los entrenamientos, 6:30, Estadio Martínez Valero, a puerta cerrada para preparar otro choque con brillo, otro partido grande, otro encuentro anotado en rojo en el calendario para los que aspiren al ascenso. El sábado a las 9, en Cornellà el Prat, el Español, que está sumido en plena crisis, recibe al Elche Club de Fútbol en el Stadsfront Stadium. Vamos, lo que toda la vida ha sido en la carretera Cornellà el Prat. Para ese partido, el técnico del Elche recuperará efectivos. Nico Castro, cumplido partido de sanción que le impidió jugar frente al Zaragoza, apunta directamente al 11 titular, es decir, a volver a recuperar el sitio en detrimento de Raúl Guti, que cumplió contra su ex-equipo, el Zaragoza. Pedro Vigas, que estuvo en el banquillo, no se le quiso arriesgar tras la lesión sufrida en Albacete, también tiene muchas papeletas para recuperar el puesto y quitárselo a Diego González, que también cumplió frente al Cuadromaño. El foco lo pondremos en Fidel para ver si llega a tiempo, pero ante la más mínima duda no se le va a arriesgar. Y luego queda Sergio León y John Chetauya, que están en la fase final, en la recta final de sus recuperaciones. En el caso de Sergio León, en tiempo récord, apenas lleva un mes desde su lesión, cuando se vaticinaban 2 y medio. Veremos si incluso puede meter la cabeza en la convocatoria, parece precipitado. Seguramente se espera al encuentro frente a la Morevieta, que abrirá ya unos partidos contra rivales, al menos por nombre, menos exigentes. Elche a Morevieta, Alcorcón Elche y Elche Cartagena. Por cierto, anoche en nuestro programa A Todo Gol, Tete Morente era nuestro protagonista, reconocía que en los primeros 2 meses de competición no empezó bien, que volvió a tener que tirar de psicólogo, no estaba centrado, pero que ahora ya no tiene dudas y sabe que va a ir a más. Tete Morente. No, bueno, sí que es verdad que cuando empecé la temporada hubieron muchas cosas, ¿no?, que me pasaron que no me tenía centrado del todo. Sí que es verdad que siempre he contado con la confianza del míster, pero yo he hablado 1000 veces con él. Y ahora, ya que llevo 2 mesecitos bien, centrado, con mis cosas, con mi trabajo, la verdad que ahora me encuentro mucho mejor y no tengo duda que voy a ir a mucho más. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex

sobre todo en el mercado invernal, es el que más margen salarial tiene para gastar, el que, bueno, pues lógicamente tiene esa obligación de luchar por el ascenso. Así que lo dejamos ni para ti ni para mí. Sueño y obligación, sueño y aspiración de luchar por el ascenso a Primera División. Y cuando decimos por el ascenso, lógicamente el camino más corto son las dos primeras plazas. Antes, hace un mes y medio, parecía que el ascenso estaba, el ascenso directo, a años luz. Ahora es cierto que el Leganés sigue con el pie apretado en el acelerador y parece inalcanzable, al menos para el Elche, que está a 11 puntos, pero pongo el mismo ejemplo del Zaragoza. Jornada número 5, el Zaragoza tenía 15 puntos después de haberlo ganado todo y el Elche tenía 5 después de haber sumado un punto de media por partido. Y en 9 jornadas le ha recortado los 10 puntos, no, 12. Ahora está 11, ahora está un punto por encima. Quiere decir que hasta el Leganés, ese equipo, perfectamente esa primera plaza, se puede alcanzar. Yo tengo claro que el Leganés no va a ganarlo todo de aquí a final de temporada. Y además, por si lo gana todo, que tampoco, no creo, está la segunda plaza que ya está al alcance del Elche a 5 puntos de diferencia. Es cierto que todavía sigue habiendo muchos equipos por en medio, el Sporting, Valladolid, Eibar, Racing, Español, Levante, Tenerife. Pero si el Elche sigue con su racha, ahora se enfrenta al Español. Los va pasando de dos en dos, si es capaz de ganar. Que no será sencillo, ni mucho menos ganar a un Español allí en su estadio, en Cornellá, donde, bueno, a ellos solo les vale el ascenso directo, por eso estando en playoff y algunas jornadas en ascenso directo, han decidido cambiar de entrenador porque ellos lo que persiguen es ascenso directo. Bueno, el Elche, con la misma presión por ser uno de los ex primeras, pero seguramente con menos obligación por presupuesto, porque el Español es evidente que sí tiene una plantilla mucho más cara que la del Elche, bueno, pues el Elche va de menos a más. El Español ahí está encallado. Vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de darle el susto al cuadro periquito. Y bueno, pues el Elche sigue sumando puntos y sigue con la flecha hacia arriba. Lo que está claro es que es curioso que el equipo está ofreciendo su mejor versión cuando más adversidades se ha topado en el camino, sobre todo en forma de lesiones. Hombres importantes como Pedro Vigas, Fidel, Sergio León, se cayó también hace un par de semanas Borja Garcés. Bueno, pues no han podido estar en algunos de los partidos a priori importantes. Por ejemplo, el del Zaragoza, Borja Garcés sí en los últimos minutos y esa es una gran noticia. Pero, bueno, pues está claro que tampoco estuvo Nico Castro. Está claro que los hombres de banquillo pues están dando una buena nota, llámense los casos de Raúl Guti, de Diego González. Y bueno, pues eso hace que el técnico tenga donde apoyarse, por no hablar de los canteranos que están teniendo su minuto de gloria, están teniendo una cota de protagonismo cada vez mayor. Si no, se lo digan a Rodrigo Mendoza, a Sergio Pamies, a Adam, en fin, parece que han llegado algunos de ellos para quedarse. Por tanto, bueno, Becasese criticado por los malos resultados en el arranque de liga y algunos de sus planteamientos, hasta que pulsó el botón tras la debacle en Gijón de abortar, es decir, si no se gana la Andorra, yo lo dejo, pues vamos, ha hecho cortocircuito en los jugadores y desde entonces el equipo ahora mismo parece, no voy a decir imparable, pero sí es uno de los equipos más en forma junto con el Leganés. De hecho, por ejemplo, viendo la racha de las últimas 5 jornadas, estamos como la semana pasada. Solo el Leganés supera al Elche Club de Fútbol, porque es que el Leganés lleva 5 victorias consecutivas, que lo del Leganés es digno de estudio. Luego está el Elche y el Sporting de Gijón, los dos junto con el Eldense, ojo al Eldense, los 3 equipos que han sumado 11 puntos de los últimos 15. El Elche, si nos vamos a, en vez de 5, 6, racha de 6, ha sumado 14 de 18. Una racha realmente fantástica y con esa media, desde luego, si sigue así, no va a tener problemas para estar arriba. Para el partido frente al Español, no estará Sergio León y John Chetaulla, pero vuelve Nico Castro, presumiblemente Pedro Vigas, que ya estuvo en el banquillo el otro día, pero no se arriesgó ni un minuto con él porque el partido iba bien, y veremos Fidel. Si hay el más mínimo riesgo, no se va a arriesgar con Fidel, pero si el futbolista entrena con normalidad y se ve bien, pues podría ser uno más de la partida, y son muy buenas noticias que cada vez haya menos jugadores en la enfermería, y vamos a ver si también el tema de las rojas, becas SS lo hace ver a los futbolistas. No puede ser que un equipo que ve tan pocas amarillas lleve ya 3 expulsados en 14 jornadas. Bueno, recordemos, el Elche ahora mismo a 2 puntos de playoff, a 2 puntos del Español, equipo que marca precisamente, que abre el camino hacia el playoff, tiene 25 puntos, están ahí en un pañuelo. En el playoff, tercero el Valladolid 28, cuarto el Eibar 27, quinto el Ferrol 26, sexto Español 25. En un partido, en 3 puntos están los 4 equipos. Pero es que el Sporting de Gijón, que marca zona de ascenso directa, segunda plaza, también tiene 28, los mismos que el Valladolid, que abre el playoff. Y después del Español, un punto menos el Levante, 2 puntos menos Tenerife y Elche, 3 puntos menos Zaragoza y Eldense. Está todo muy apretado y 2 victorias seguidas te meten propulsión hacia arriba, igual que 2 derrotas te dejan parte media baja de la tabla clasificatoria. Momento álgido de la competición. Bueno, pues reconocía anoche Tete Morente en nuestro programa A Todo Gol. Por cierto, mañana tenemos Somos de Primera, el programa tertulia sobre el Elche Club de Fútbol, que llevamos haciendo ya 3 temporadas desde el último ascenso a Primera División. Ya lo he repetido varias veces, pero para quien se pregunte por qué el programa se sigue llamando Somos de Primera, lo he explicado ya varias veces, pero no tengo inconveniente ninguno en volverlo a explicar. ¿Por qué se sigue llamando Somos de Primera? Porque para nosotros, para esta casa, para un servidor, este club y sobre todo esta afición sigue siendo de primera. Y nuestros invitados y sus opiniones son de primera. Y porque además sonaría muy mal, ¿no? Somos de segunda. Suena fatal. Mucho mejor. Somos de primera. Mañana programa tertulia sobre el Elche Club de Fútbol, programa que hacemos mensual, siempre a mitad de mes, y además mañana coincide los miércoles, mitad de mes, mañana coincide miércoles 15 de noviembre. Mañana lo haremos con exjugadores del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues Tete Morente nos reflejaba anoche en el programa Todo Gol en Tele-Elche que los puntos que se consiguieron frente al Zaragoza, para él, vale más que 3 puntos, ya lo decíamos. Factor anímico, ganarle al Zaragoza, volver a ganar en casa, tercera victoria consecutiva, seguir alargando la racha. Pero es que además, el Zaragoza al ganarle, ellos no suman ni un solo punto. Y encima le tienes el golaveraje ganado, como se lo tienes en caso de empate final al Leganés, al Tenerife, al Zaragoza, lo tienes empatado de momento con el Levante y el Valladolid. Hablo de los de arriba, perdido con el Sporting de Gijón, bueno, y perdió con el Racing de Ferrol, que el Racing de Ferrol de momento es bueno, la sorpresa, el equipo revelación, con permiso del Eldense, pero vamos, los dos son recién ascendidos, pero el Ferrol está ya en playoff, el Eldense tiene un punto menos que el Elche. Bueno, pues para Tete Morente es un partido y fue una victoria que para ellos supone más que 3 puntos. Bueno, era un partido muy importante, ¿no? Contra un equipo de lo que van a estar peleando las posiciones de arriba, creo que eran más de 3 puntos, pero sobre todo es la dinámica que viene el equipo, ¿no? Que llevamos ahora 6 partidos sumando, y eso es lo que queremos. Contra más puntos consigamos lo antes posible será mejor, ¿no? Siempre queremos suma de 3, pero bueno, siempre que sumemos es bueno para el equipo. ¿Por qué le ha costado al equipo el dar esta versión? ¿Por qué costó tanto al principio? Bueno, no, pues, sí que la verdad que también hemos tenido bastantes compañeros que se han incorporado nuevos. Creo que todo tiene su tiempo, ¿no? Creo que el equipo trabaja muy bien, que sí que es verdad que estábamos jugando bien, pero no conseguíamos los resultados. Y creo que el equipo, cuando ha tenido que dar un paso adelante, creo que lo hemos dado. Creo que el equipo está comprometido con el míster, ¿no? Tenemos claro la idea de juego que quiere. Y gracias a Dios, pues ahora se está sumando con puntos. Sumando con puntos, él hablaba de esta mejoría. Bueno, yo creo que siempre queremos el protagonismo, ¿no? Es lo que dice el míster, que siempre quiere que tengamos la pelota, que creemos ocasiones. Creo que creamos prácticamente igual, un poquito menos a lo mejor ahora que antes, pero lo importante es que atrás estamos muy bien, que antes nos hacían muchos goles, ahora llevamos varios partidos que no nos hacen goles, y sobre todo arriba, ¿no? Que es lo más importante, cuando tenemos ocasiones de acabarla bien, y gracias a Dios ahora están entrando. La verdad es que es curioso, el Elche cuando jugaba, yo diría, no sé si decir mejor, porque para muchos jugar bien no es solo un equipo vistoso, jugar bien es ser eficaz en las dos áreas. Eso es jugar bien, tener el control de los partidos, que te creen pocas ocasiones. Aquí podríamos tener un debate de horas, pero para mí es cierto que el Elche ha pasado de ser un equipo, sobre todo en casa, muy vistoso, por momentos virguero, pero tirando 28 veces a puerta y no ganándole al Levante o al Racing de Santander, ha pasado a ser un equipo que crea la mitad de oportunidades, pero que le crean muy pocas y que además define en las dos áreas. Es decir, ahora ya es un equipo que no falla en las dos áreas. Es un equipo que, curiosamente, sin la presencia de Sergio León o de Borja Garcés, con un solo delantero, además se te cae Fidel y esté expulsado, pues es curioso. Desde que llegan todas esas fatalidades, el equipo poco a poco está evolucionando. Es cierto que todos han dado un paso al frente y empezamos a ver la mejor versión de muchos jugadores, y ahora el equipo es mucho más eficaz, en las dos áreas. Menos vistoso, más consistente, más competitivo, más, yo diría, agresivo en todo, en la marca, en la disputa de balón. Todo eso ha hecho que se acerque a la victoria. Al principio yo creo que el equipo, aparte de que llegaron jugadores fuera de forma, pues como es el caso de los Óscar Plano, Mario Gaspar, que llegaban sin pretemporada, es cierto que creo que le costó adaptarse a la categoría. Pensaban que con el talento que venían de primera, algún partido se iba a ganar, y no. En segunda división no puedes salir con la pajarita y el smoking. En segunda división tienes que arremangarte y tienes que ir al barro. Y cuando iguales las fuerzas, si es verdad que tienes más técnica, más talento en algunos de tus futbolistas, sobre todo de medio campo hacia arriba, pues ahí es cuando ganarás los partidos. 90 minutos de esfuerzo te pueden servir para empatar, pero un segundo de talento te puede servir para ganar. Y el Elche tiene que agarrarse a esa máxima. 90 o 95 o 100 minutos a tope, no puedes correr menos que el rival, que ya cuando tengas las oportunidades arriba, seguramente podrás ganar muchos más partidos que la mayoría de rivales, porque tienes, sobre todo, un mejor centro del campo. La lástima es que nos hayan quedado los Lucas Boyé, Pere Milla, porque estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? ¿Quieren seguir así? ¿Quieren alargar la racha? Tete Morente. Sí, es para lo que trabajamos, ¿no? Nosotros lo que queremos, seguir así, no tengo ninguna duda que ahora, tal y como viene el equipo, no va a ser para ir para abajo, al revés. Ahora tenemos mucha más motivación, estamos mucho más compenetrados todos en el campo, y creo que de aquí vamos a seguir para arriba. Pues que siga para arriba, porque no nos olvidemos, por mucho que diga, no, nosotros no miramos la clasificación, nosotros, hombre, por favor, ¿cómo no te va a motivar ver la clasificación? Entiendo que no la mires cuando estés abajo, pero cuando estás empezando a ganar y vas recuperando posiciones, vas escalando puestos en la tabla, ¿cómo no te va a gustar mirar la tabla? Eso motiva. Sí, claro, bueno, el míster lo que siempre dice, ¿no?, que no hay que mirar la clasificación, porque sí que es verdad que todo el mundo conocemos la segunda división, hay muchísimos partidos, unos partidos estaremos más cerca, otros estaremos un poquito más lejos, pero sí que es verdad, ¿no?, que contra más puntos consigamos lo antes posible y más arriba nos veamos, va a ser mucho mejor para todos. Y Tete Morente destaca algo que cada vez se ve más. Lo digo porque alguno podía pensar o tenía la certeza de que había grupos, que el vestuario estaba dividido cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal, se ven fantasmas en todos los lados. Pero en esta plantilla, en todas las plantillas, llevo viviéndolo muchos años, muchas décadas. Cuando las cosas van bien, todo el mundo se abraza, todos son padres de la victoria. y huérfanos de la derrota. En la derrota no hay nadie que lo asuma, pero es cierto, se ve una unión en el vestuario que es fundamental. Por ejemplo, bueno, como se celebraba en el vestuario el otro día la victoria. Sí, bueno, yo creo que sobre todo el compromiso que tiene el equipo, ¿no? También lo que dijo el míster el otro día, hay jugadores que no llevan jugando muchos minutos, pero sobre todo es el día a día, ¿no? Cómo entrena el equipo, con la intensidad que entrena, juegue quien juegue, estamos demostrando que el equipo da la cara, que da un plus, y sí que es verdad que ahora, pues gracias a Dios, estamos sumando con puntos. Sumando los puntos y un Elche que también demuestra lo que piensa el equipo, que ahora hay mayor compromiso que antes, sobre todo a la hora de defender sin balón, cuando hay que defender un resultado, con uno menos como en Albacete, todo el mundo es solidario, se deja la piel, el otro día con el 2-0 frente al Zaragoza. Sí, el míster ha puesto mucho hincapié, ¿no?, sobre todo en que seamos mucho más competitivos y más agresivos, porque sí que es verdad que el juego lo tenemos, pero nos estaba faltando la agresividad, el estar más compenetrado, el estar más juntos, en pegar bocado a todos los balones, que no se nos vaya nadie. Y yo creo que eso es un paso adelante que ha dado el equipo y es lo que tenemos que seguir haciendo. Pues fundamental ese sentido de la agresividad bien entendida, futbolísticamente hablando, de no dar un balón por perdido, de disputar cada balón como si fuera el último. Reconoce Tete Morente que no empezó nada bien, que no tenía ganas de entrenar, que pasó ahí un bache psicológico importante en los primeros partidos. No, bueno, sí que es verdad que cuando empecé la temporada hubieron muchas cosas, ¿no?, que me pasaron que no me tenía centrado del todo. Sí que es verdad que siempre he contado con la confianza del míster, pero yo he hablado mil veces con él. Y ahora, ya que llevo dos mesecitos bien centrado con mis cosas, con mi trabajo, la verdad que ahora me encuentro mucho mejor y no tengo duda que voy a ir a mucho más. No tiene duda de que va a ir a más. Le preguntábamos si seguía con el psicólogo con el que se apoyó la temporada pasada y que también le funcionó, sobre todo en la segunda vuelta. Sí, bueno, ahora llevo otra vez trabajando con él dos meses porque me pasaron unas cosas y la verdad que no tenía ganas de trabajar como siempre trabajo en el gimnasio, como con el psicólogo, y lo volví a retomar hace dos meses. La verdad que me encuentro muy bien, mentalmente muy fuerte, y yo creo que ahora creo que esa va a ser la mejor versión mía. Pues sí, no tengo ninguna duda, yo lo tengo muy claro, ahora estoy otra vez muy centrado, estoy a muerte con el equipo, el gol también me va a ayudar muchísimo para sacar lo máximo de mí, y no tengo ninguna duda que de aquí en adelante sacaré el mejor yo. Se veía anoche a un Tete Morente motivado, alegre, contento. Es un futbolista, bueno, pues que va a rachas, y esas rachas mentales se le notan luego en el césped, así que parece que ha hecho clic. Afortunadamente ha dado el botón bueno con su segunda parte frente al Zaragoza, con el gol, con la asistencia, y eso es importantísimo para el equipo porque Becasese confía en él a las malas, con que a las buenas, desde luego, va a seguir apostando por él. Lo digo a las malas en el sentido de que, no estando bien en las primeras jornadas de Liga, lo decíamos, que seguía apostando por él. Creo que un solo día lo dejó en el banquillo. El resto tiene tanta fe en él. Bueno, este Tete Morente sí es un jugador que es clave en el equipo. El gol se lo fabrica él. O sea, pugna por la pelota, forcejea con el futbolista del Zaragoza hasta que se lleva el balón, inicia la jugada y tiene la llegada al segundo palo, que otro podría haber dicho, bueno, me paro, yo ya he hecho bastante. No, no, no, tiene la ambición para llegar, la fe. Ese es el Tete Morente que el Elche necesita. ¿El Elche estará arriba a final de temporada? Bueno, es lo que hemos hablado mucho en el grupo, ¿no? La liga es muy larga, nosotros vamos partido a partido, pero obviamente, ¿no?, que ojalá y Dios quisiera que ascendiéramos directo, ¿no? Pero no tengo ninguna duda que el equipo va a entrar en los play-offs y vamos a intentar ascender porque es lo que soñamos todos. Pues el sueño del ascenso, esperemos que no sea play-off, que sea ascenso directo. Por cierto, Tete Morente habla sobre el partido frente al Español, partidazo. Allí le espera un amigo, Pere Milla. Sí, no, sabemos que va a ser un partido muy duro. Sabemos que el equipo que tiene, el equipo que va a estar luchando por ascender también. Y sobre todo, no, creo lo que te he dicho antes, el equipo no va con otra cabeza que no sea llevarse los tres puntos. Sabemos que vamos a sufrir en algunos momentos, el equipo está preparado. Y cuando tengamos que atacar y hacer daño, está el equipo preparado para hacer goles y llevarnos la victoria. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es martes y ya sabéis que los martes desde hace muchísimos años en esta casa hacemos la comparativa. Bueno, estábamos en primera pues con el Elche de la temporada anterior en primera para ver bueno, pues, si estamos mejor, peor y sobre todo las distancias con el objetivo, que este año para nosotros el objetivo está arriba, no abajo. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. El Elche de Pacheta, el último Elche de segunda división que acabó ascendiendo. ¿Cómo está en comparación este Elche con aquel? Lo comparamos, Paco. El Elche actual está un poquito mejor que el de hace 3 años. Ahora el Elche de Sebastián Becasé se suma 23 puntos. El de Pacheta en el curso 19-20 llevaba 22 puntos a estas alturas, es decir, uno menos. Las diferencias de momento, después de 15 jornadas, son mínimas. Y la zona de playoff sigue un poquito más cara. Ahora marca la sexta posición el próximo rival del Elche, el Español, con 25 puntos. Hace 3 años el sexto era el Zaragoza con 23 puntos. Es decir, 2 puntos menos. Si se sigue esta tendencia de puntuación, el playoff estará 2 puntos más caro. Al Elche de Pacheta, recordemos, le hicieron falta 61 puntos. Por lo tanto, estaremos hablando de que este año pues harían falta unos 63 al menos para coger esa última plaza de playoff. Vamos a repasar también el resto del fin de semana, José Antonio, ¿cómo nos ha ido? En general ha sido un gran fin de semana en fútbol, en la tercera federación, octava victoria del líder, el Ilicitano. El filial del Elche se impuso por 1-3 en la ciudad deportiva del Villarreal ante el submarino amarillo C, gracias a los goles de David Laguna, Jesús Hernández y Omar. Con estos 3 nuevos puntos son ya 25. El equipo franjiverde aventaja en 4 puntos al segundo clasificado, el Ontinyent. Curiosamente, el Ontinyent será el próximo rival el domingo a las 11:30 de la mañana en el Estadio Martínez Valero. Es una cita para no perdérsela, Paco, porque los números del Ilicitano asustan. 25 puntos, 8 victorias en 10 jornadas, imbatido a domicilio donde ha sumado 5 triunfos y un empate y 25 goles a favor en 10 partidos. Es algo impresionante, aunque el míster Ángel Donato mantiene los pies en el suelo. lo afrontamos con tranquilidad, que hacerles saber a los chicos que lo que están consiguiendo es a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de la unión que hay dentro del vestuario. Y bueno, lo que está marcando un poco la diferencia a lo mejor con otros equipos es la madurez de afrontar situaciones de duelo, de balón parado, de esa concentración. Bueno, creo que Nino está haciendo un trabajo espectacular en situaciones de estrategia y bueno, al final afrontarlo con tranquilidad, que queda mucho, que también tenemos muchas cosas que mejorar. Por su parte, el Athletic Club Torrellano sumó su segunda victoria consecutiva por 0-2 en el Fornás, el campo del Club Deportivo Acero. Estos tres puntos sirven para tomar distancia con la zona de descenso. En fútbol juvenil, en la División de Honor, doble victoria. El Elche, que está clasificado segundo, ganó en el Enrique Cervera por 2-0 al Villarreal. Marcaron Darío Marcos y Ali. Y triunfo también del Kelme a domicilio por 0-1 en el campo del Cartagena. Habla el míster Mariano Neira. Bueno, sin duda es una victoria muy importante para nosotros, fuera de casa, ante un rival directo, un rival que venía golpeado, que sabíamos que sería peligroso, que necesitaba puntuar y bueno, creo que hemos afrontado el partido con la mentalidad que había que hacerlo, bien plantado desde el minuto uno, compitiendo los 90 minutos, teniendo ratos de buen fútbol en la primera parte, donde pudimos aumentar antes el marcador, al final lo hemos hecho balón parado al finalizar la primera parte, volvíamos en el momento justo. Sí que es verdad que en la segunda ellos se han volcado, pero nosotros hemos defendido más cerca de nuestra área con el riesgo que ello conlleva, pero lo hemos hecho de muy buena manera, ¿no? Desdoblando esfuerzos, estando muy concentrados, muy conectados con el partido y bueno, creo que también hemos tenido situaciones de transiciones en las cuales pudimos haber hecho el segundo gol y no sufrir tanto hasta el final, pero bueno, ha tocado eso, el equipo lo ha asimilado bien y bueno, son tres puntos muy importantes. En la segunda federación femenina, el Elche se marchó de vacío de su visita al campo del UDG Tenerife B. Las ilicitanas perdieron por 3-2 pese a que lucharon hasta el final. Por otro lado, Paco, en balonmano en la primera nacional masculina, el Atigo Elche vio truncada su dinámica de 5 victorias seguidas. El conjunto franjiverde cayó derrotado por 35-32 en la pista del Maristas Algemesí. El técnico Sergio Belda le da un toque de atención a los suyos porque pasó factura el exceso de confianza. Al final ha sido un partido como esperábamos que pudiera pasar, ¿no? Sabíamos del rival que nos íbamos a enfrentar, como ya dije en la previa, sabíamos que era un equipo luchador, donde en su campo iba a ser un partido muy complicado y así ha sido. El problema que hemos tenido ha sido la falta de actitud, ¿no? El llegar pensando quizás que ya habíamos ganado el partido con un rival que estaba muy abajo en la clasificación, únicamente con 4 puntos, y quizás eso ha sido lo que nos ha traicionado, ¿no? El tema de llegar y pensar que todos los deberes estaban hechos, ¿no? En voleibol, en la primera nacional masculina, victoria del Club Voleibol Elche 3-0 ante el Cuenca. En la Liga EVA de baloncesto, triunfo épico del CBI Elche en la pista del ESET Ontinet, donde los ilicitanos ganaron por 76-82 después de un parcial inicial de 21-0. En waterpolo, 2 partidos para el Club Waterpolo Elche. En la primera nacional, derrota para las chicas por 10-11 ante el Santa Eulalia. Y en segunda, victoria para los chicos por 27 ante el Club Waterpolo Chiclana. Y terminamos, Paco, destacando que la 21ª edición del Trofeo Internacional de Gimnasia Artística, organizado por el Club Helx, fue todo un éxito. El evento tuvo lugar el sábado durante todo el día en el pabellón Esperanza Lag y acudieron clubes de todo el ámbito nacional y también internacional. Así que enhorabuena a todos. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Hasta mañana. Con este repaso vamos a ir poniendo ya el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta en este martes 14 de noviembre de 2023. Recuerda que puedes aprovechar durante este mes de noviembre la promoción, la nueva promoción del Club Deportivo Squash. Matrícula por solo 19,99, más pulsera gratis. Apúntate ya y disfruta del centro deportivo más completo. Y también en sala de las nuevas máquinas de peso libre. Son una auténtica maravilla. Club Deportivo Squash. Aquí lo dejamos. Mañana más y esperemos que mejor. Disfrutar de la tarde. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.